El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Bien, ¿y saben quién llegó? ¿Quién? Llegó el señor Edgardo Moca para todos ustedes. El hombre de las mil plazas. El cantor de las mil plazas, sí, porteñas. Te vimos cantando tangos. Sí. Estoy un poco fónico ahora. Supe cantar tangos, ¿eh? Mandaron foto tuya. Sí, de Saavedra. Julieta me dijeron que mandó una foto. Cantando el farol. Yo no la reconocí personalmente. A Julieta le pido disculpas. Cantando farol, que es difícil. Imposible las cantar. Las cosas que hay. Que ahora se ven. Las cosas farol, que ahora se ven. Ya no es lo mismo que ayer. Me quedé afónico en el Parque Saavedra. Porque ¿por qué? uno está con el. Con el alma muy en vilo. Ajá. Está muy. Muy a flor de piel. Muy, ¿no?, a flor de piel, mucha historia, muchas cosas. Sería muy autorreferencial explicar eso, pero a mí encontrarme con gente, sean 10 o sean 1500, en este caso en Parque Saavedra había una buena cantidad, pero no, obviamente no era lo que después vi en el obelisco. Yo busco, Moca, a ustedes les pregunté, no sé qué me respondieron, me olvidé. Pero hoy le pregunté a Tomás si ve algo parecido, dice el 17 de octubre. Sí, escuché. Otra gente me ha dicho, esto me hace acordar a las asambleas del 2001. Sí. Tiene un poco de todo eso, porque hay algo que es muy notable. Ayer Massaro, un chico que es un dirigente, sí, del gremio judicial, dijo que estaban haciendo, o que había nacido, para el caso de lo mismo, un nuevo sujeto político. Y yo, sin usar esas palabras, había escrito antes un artículo en Página 12, donde digo que lo que está ocurriendo en las plazas y en los barrios no es solamente un asunto electoral, es un asunto político con proyección, porque para aquellos que dicen que el kirchnerismo es un mecanismo de manipulación de personas que cobran sueldos y son designados para cargos y todas esas cosas, resulta que nos enteramos de en vivo, digamos, de que hay miles y miles de personas que no tienen nada que ver con la estructura organizativa, con los cánones orgánicos de la militancia, y salen con una pasión que renueva el alma, porque yo no hago un culto de la base en contra de la dirigencia, no es ese mi punto de vista, porque yo creo que detrás de esas cosas suele haber mensajes antipolíticos, pero a mí me parece que lo que estamos viendo es la gente que cambió la vida positivamente en estos años, que no quiere que se la cambien negativamente. Uh-huh. Y sale con lenguajes múltiples. Ayer alguien decía en el programa, en esa magnífica asamblea que se armó ahí en 678, que cuando uno invita a la gente que no está presente en la orgánica cotidiana y la gente se ve convocada y participa, aporta lenguajes nuevos y aporta lenguajes que contactan, que dialogan mejor con una multitud de personas que por ahí no está acostumbrada a cierta jerga, a ciertos eslóganes, a ciertas formas a veces un poco resumidas, pero a veces también un poco estereotipadas de hablar, que todos tenemos. Y entonces me parece que está ocurriendo algo que es más que una respuesta electoral, es una respuesta política, es una coalición político-social que se opone a que el país vuelva a la época de los ajustes y de la dependencia. Y es muy, se lo decía había tomado, es muy llamativo que no hay detrás un nombre, porque es más fácil seguir a un líder, ir con un nombre, uh-huh, ir atrás de Perón, ir, sí, atrás de Néstor, ir atrás de Cristina. Esta vez está Scioli, claro, y está Cristina, sí, pero en realidad Pero el tema es otra cosa. Sí, no hay mucha mención. Es interesante este asunto de los lenguajes. A mí eso que se dijo anoche me impactó, porque uno escucha otras formas de hablar. Porque la militancia tiene una cosa, tiene un valor extraordinario, y no voy a dejar de felicitarme por haber vivido la época en la que mis hijos, la generación de mis hijos, se reencontró con la política y aprendió a hablar el lenguaje de la política. Pero la militancia, la de todos los días, la que está permanentemente activando y tratando de explicar los argumentos de un determinado proyecto político, tiene siempre una tendencia, que no es una tendencia de malas personas, sino una tendencia un poco natural, al sectarismo, a hablarnos entre nosotros, a hablarnos con signos que entendemos nosotros, pero el que está unos metros corrido no entiende, claro, y a dar por sabidos un montón, a dar por sabidas. Sí. Claro. La viví así, sí, sí. Claro, sí. Palabras clave. Critica por lo bajo el sectarismo y todo eso. Pero uno lo practica, porque a veces sí. Inconscientemente. Porque es lindo pereza. También pertenecer a un club chico. Siempre es lindo pertenecer a un club selecto. No, pero nosotros pertenecemos a un club grande. Sí, sí. Nosotros pertenecemos a un club grande. Lo que pasa es que es un club grande que se nutre de muchos clubes chicos. Ajá. De algunos clubes grandes preexistentes, el peronismo por sobre todo, pero también ciertas culturas, no solamente de la izquierda clásica, sino de cierto contestatarismo que hay en la Argentina, de cierto movimiento social que no se deja... resumir en eslóganes, en candidatos y en fórmulas, y que tiene su propio lenguaje. Es un lenguaje que a veces suena duro porque no tienen la corrección política que tiene Bonelli, que es un gran administrador de debates. ¿Alguien ha creído que Bonelli es una autoridad para distribuir la palabra y para cortar el uso de la palabra, lo cual dice de la decadencia de la Argentina? Bueno, vos sabés que, y en cambio pensó esa ONG Argentina Debate, que Adrián Paenza, que fue ofrecido por la televisión pública, sí, ya sé, claro, no tenía autoridad para moderar porque lo rechazaron en la Argentina Debate, ¿no? Sí. La ONG, y solo había dos moderadores, son anti-K, sí. Claramente. Sí, digamos que estábamos jugando absolutamente visitante, eso está clarísimo. Absolutamente. Está clarísimo. Claro, pero además, claro, la trampa de Bonelli, además de la de su poca capacidad de oratoria, etcétera, la trampa de Bonelli de filtrar en el medio de las preguntas datos que, digamos... Desleal. Absolutamente. Altero. Y yo tomo las palabras, voy a plagiarlo a mi compañero Dante Palma. Yo me sumo a la opinión de Dante Palma en el sentido de que a mí la Facultad de Derecho no me representa ningún valor, ninguna autoridad moral, ningún valor simbólico. Yo fui estudiante de Derecho, no lo digo por eso, no lo digo porque no me dieron el título, pues yo mismo renuncié a seguir esa carrera. Pero habría que hacer una historia de la Facultad de Derecho, habría que saber quiénes eran sus decanos en las épocas de las dictaduras militares, de la Libertadora, del proceso. No me quiero meter porque no soy de ese perfil, pero la verdad que si alguien hiciera una investigación de esa estaría muy buena. Y la otra cosa, tampoco reconozco la autoridad moral de Argentina Debate, ni le reconozco a Hernán Charovsky las atribuciones para escribir guiones sobre qué deben discutir los candidatos. Claro, eso me parece que aparece ahí. Es una Argentina berreta, es una Argentina creyente en cosas en las que no se debe creer. Digamos. Bueno, no, además ya... otra cosa que me parece un dato que también conspiraba contra las posibilidades de Scioli, es decir, es evidente que Scioli venía con la carga de demostrar y de explicar, uh-huh, y de fundamentar, y además de revelar lo que oculta Macri. A quien más perjudicaba el carácter riguroso y estricto del tiempo, cortándolo así, es a quien tiene que explicar y argumentar. Por supuesto. Y en cambio le facilita al que tiene frases y slogans, claro, tipo Revolución de la Alegría. Sí, de todos modos yo quiero decir que fue una excelente performance de Daniel Scioli, sí, que yo creo, yo no soy de los que está en la apuesta de quién ganó, si fue empate, si ganó uno, porque de golpe Clarín anoche publicó que había sido empate. Duró un minuto y medio en la pantalla eso, sí, porque apareció alguien un poco más consciente. No, publicó, ganó Scioli, estaba en ese momento en 800.000. Y contra Macri, que estaba en 722.000, y después lo sacó. Claro, y después parece que ganó Macri, porque la encuesta de Clarín... A mí me parece que hay algo de infantil en eso, hay algo de autorreferencial. Yo no le quito importancia en el sentido de que hay mucha gente, desgraciadamente, que se deja llevar por esas presiones. Pero la verdad es que... Yo iba a esto... A mí no me importa mucho el dictamen, no soy el jurado de una pelea de boxeo que le da ganador a uno o al otro. No me importa eso, porque estoy seguro que los que lo vieron del lado de Macri lo vieron ganador a Macri y nosotros, claro, lo vimos ganador a Scioli, y eso es así. Ahora, yo creo que hay un más allá de ese veredicto, hay una cosa muy importante del debate. Yo creo que el debate, primero que es una gran herramienta para la campaña de estos días, porque creo que ahí se puso el acento en el centro donde hay que ponerlo. Uh-huh. Lo que estamos votando es si va a haber un ajuste, una mega devaluación, una quita de subsidios que va a aumentar todas las tarifas de los servicios públicos, un proyecto de cierre, de apertura de las importaciones que termina necesariamente en la pérdida de trabajo argentino, o vamos a votar una continuidad con los cambios que haya que hacer. Eso era lo que había. Yo fui de la opinión desde el mismo día 25, y autocríticamente debimos hacerlo antes, de dramatizar. Dramatizar. Claro. No es, el camino no es bueno. Hablemos un poquito más en voz baja, no lo ataquemos tanto a Scioli porque Scioli, la gente está enamorada de Scioli. Bueno, si la gente está enamorada de Scioli, que lo vote a Scioli y vemos. Pero yo lo que quiero conversar con esa gente que está enamorada de Scioli es que se están equivocando y es un perjuicio contra ellos. De Macri, perdón. De Macri, por eso. Perdón. Macri. Es una confusión que va contra nosotros, pero también va contra ellos. Es creer en pececitos de colores. Es volver a creer en aquellos que no dicen durante la campaña electoral lo que van a hacer, porque si no, no los vota nadie, como supo decir Menem. Esa es la única que tenemos, no hay ninguna otra. A un laburante. Ahora, si estamos al lado de un CEO de un grupo financiero, no perdamos el tiempo. Pero si hablamos con un laburante, con un kiosquero, con un pequeño y mediano empresario, con una persona que comparte la vida cotidiana de los argentinos medios y laburantes, no hay otra cosa que decirle, votá bien, votá en defensa tuya, votá en defensa de todos. Tengo que ir a una tanda, pero antes tengo que darle la palabra a Gaby Delice, que nos va a invitar. Hay nuevas convocatorias. Hay nuevas convocatorias para mañana, para pasado, para el jueves. Vamos a empezar mañana. A ver la de mañana. Después la de hoy también. Les quiero recordar que en La Carra y Juan Bautista Alberdi siguen los muchachos de Colectivo Tripa Corazón, que son unos capos totales, que son los hombres sándwich que están, se paran ahí. Así que si se quieren sumar. ¿Y otros días están esos porque está cerca de casa? Estos están, sí, seguramente están todos los días. Hoy a las 6 de la tarde van a estar. Y después mañana le decimos a los chicos de Colectivo Tripa Corazón que nos avisen. Y por otra parte, mañana también, martes 17 de noviembre, se está haciendo una caravana extraordinaria en La Plata, en todo La Plata, que va a culminar a las 8:30 de la noche en 7:50. Pero los núcleos van a ser diferentes, van a ser plazas en Zona Norte, en Villa Elisa, en Gonet, en Citibel, en Los Hornos, en la Zona Oeste, en Villa Elvira, en Altos de San Lorenzo. Así que los que son de La Plata y quieren participar, averigüen cuáles son los puntos de concentración. Y finalmente, la caravana termina con banderas argentinas en 7:50 a las 8:30 de la noche para la gente de La Plata. Perfecto. Y hablando de La Plata, ahora, en un rato, 5:30 de la tarde, está Zanini en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Zanini, conversando con la militancia, que ahora somos todos. Hasta hace 15 días la militancia eran unos muchachos. Vamos a la tanda. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero. Bien, aquí estamos con Jorge Alperín y con... estamos solos, chicos, porque Gaby se tenía que ir, Carla me faltó, Chirino está en Mar del Plata, Jerry se tenía que ir también, el negro Salaza también, y estoy solo, miren qué lujo. Es un lujo. Déjeme que le diga, que le proponga algo a Moca. Dale. Que es la tan denostada clase media, ¿no? ¿Cuántas veces uno se enoja con la clase media por esos giros que tienen muchos sectores de la clase media hacia la derecha? Y esto era un componente altísimo de clase media en esas plazas, ¿no? Sí. Digo, la tan denostada clase media también tiene un costado muy progresista. Sí, lo que pasa, Jorge, que me parece también que nosotros estamos... obligadamente tenemos un cierto recorte de la realidad que nos traen ciertos circuitos muy ruidosos y que tienen mucha eficacia comunicativa, pero yo caminando por la ciudad, qué sé yo, cuando vengo para acá caminando por Corrientes, es obvio que la gente que se para y que me para y me saluda y me felicita y me da fuerza y no es clase media. No, a mí me pasa porque uno tiene el prejuicio, a ver, yo me hago cargo, uno tiene todo tipo de prejuicios. No solo porque vos ves un pibe de gorrita que anda no sé qué y pensás cierta cosa, sino que a veces viene una señora rubia muy arreglada y vos decís, sí, esta señora oligarca ahora se me acerca y me dice una ¿con cosa? ¿Qué intenciones? Y se me acerca la señora con ese aspecto que uno ya tiene todo un cuadro armado y te dice, Barragán, yo te veo siempre, sí, dame un beso. Claro, vos decís, uy, se ve que se vino vestida raro. Sí, sí, se ve que tenemos que revisar todo de vuelta también. No, yo creo que sí, algunas cosas... Ah, es interesante esa frase, Carlos, porque estamos en un momento de tensiones y nos hacemos la pregunta de por qué un proyecto que cambió la vida para mejor de tantos millones de argentinos tiene esta encrucijada. Entonces uno se mira al espejo y discute con uno mismo qué hice mal, qué debía haber hecho y no hice, o qué hice que no debía haber hecho. Ahora, yo creo que los proyectos políticos, los procesos históricos, se abren paso a través de muchas cosas que son propias de los seres humanos. Cuando la gente se horroriza porque hay tensiones internas, por ejemplo, ahora en el Frente para la Victoria, y hay gente que discute sobre lo que hay que hacer, o está más entusiasmada o menos entusiasmada, yo creo más que en las figuras y en las personas que emergen y que se destacan en un momento dado, creo más en los fenómenos de masa. Antes se llamaban así, seguramente hay mejores nombres para nombrar estas Seguro cosas. Seguro los publicistas le pusieron algo mejor. Pero yo creo que lo que está pasando en la Argentina es algo muy interesante y con mucha proyección hacia el futuro, pase lo que pase el domingo que viene. Porque hay gente que abrazó la política no desde una vocación para participar orgánicamente y para hacer, como se suele decir, una carrera política. Hay gente que no tiene vocación de ser concejal, intendente, diputada, muchísima gente hay, pero que ha sido despertada con el amor de una propuesta que con todas las cosas que arrastra, ha cambiado la vida y ha emitido un mensaje distinto. Distinto no solamente al que se habló en otra época en la Argentina, sino distinto a lo que se habla hoy en buena parte del mundo y al mismo tiempo convergente con los que hablan los movimientos populares de todo el mundo y de Europa y desde ya de América Latina. Si uno lee nada más que, y no es el tema, no quiero ocupar el lugar de Telma Luzzani, pero que está muy bien ocupado. Pero digo, en lo que hablan los gobiernos, los llamados gobiernos occidentales, lo que dice el gobierno francés, la respuesta de Francia, la respuesta de Estados Unidos, la respuesta de la CNN frente al atentado, es de una irracionalidad rayana con el delirio. Ahora se va a solucionar el problema de los atentados en París, matando todo, tirando bombas en Siria. Sí, no, sí. Que lo que va a traer, por supuesto, nuevos atentados en París, en el capital del Occidente, porque obviamente. Por supuesto, pero además, yo creo que a veces se dice hay una orfandad de liderazgos, ¿no? Faltan unos líderes tipo Adenauer, se idealiza Adenauer, De Gaulle y demás. Habría que revisar bastante la historia de la posguerra para avalar o no ese tipo de endiosamientos. Pero lo que falta acá es una... Lo que sucede acá es una falta de capacidad del capitalismo realmente existente, de la formación social en la que vive toda la civilización, incluidos los países como el nuestro que tienen rebelión y tienen capacidad de discusión. Es una incapacidad para dominar... convenciendo, enamorando y con una promesa de vivir mejor. Tenemos un capitalismo que en lugar de la promesa practica la extorsión. No tiene un mundo mejor para dar, pero lo que tiene para decir es amenazarnos con que si no nos encolumnamos detrás de sus valores, detrás de sus prácticas, va a ser peor para nosotros. En la Argentina es lo que está haciendo la derecha. La derecha está mandándonos un mensaje a todos de que viene un tiempo en el que tendremos que optar entre encolumnarnos o ser las ovejas negras. Hablando de mensajes de la derecha, Moca, yo no lo hablé hoy para nada y tengo 4 minutos. Hoy en la tele no sé si se va a hablar del tema. Yo no puedo hablar porque soy el conductor, así que en general dejo la palabra a quienes son los invitados y ustedes, mis compañeros del panel. Y esta mención que hace Macri, a 678, que nosotros lo podemos festejar y nos podemos reír y lo tratamos con cierta ironía y hasta con, y vos decís, bueno, qué, mirá qué importante, ¿no? Al final 678, que en un debate presidencial el tipo tres veces te nombra o dos veces, no sé cómo fue. Pero la verdad, Macri, si quisiera de verdad ser presidente de todos los argentinos, uno se pregunta, este tipo, en el caso de llegar a ser presidente, que por suerte no lo va a hacer, ¿va a ser mi presidente, el presidente de los panelistas de 678? ¿O tengo que pedir un habeas corpus cívico yo acá? para que tener derecho. Realmente yo, en el momento digo, si uno se lo tomara en serio, habría que hacer una presentación de algún modo bien institucional. Habla con Charovsky de la Argentina Debate. Claro, sí. Por ahí te da bolilla. Es cierto lo que dice Borra, porque realmente... Una lista negra es eso. Ya tiene un nivel de persecución. Es la lista negra. Por lo menos desde la violencia simbólica de las palabras tiene un nivel de persecución. Ya lo que se escucha desde el macrismo y algunos referentes, ¿no? Yo creo que... esto me inspira algo que alguna vez creo que hablamos fuera del aire. Los tipos, y cuando digo los tipos no digo Macri, porque Macri ayer se notaba de un modo... tremendo, como todo lo que... Hasta, ustedes no sé si notaron que le dijo a Scioli, ¿qué te han hecho, Daniel? Sí, pero nosotros en Buenos Aires no decimos qué te han hecho, qué te hicieron, decimos. Claro. Sí. Lo que pasa es que se lo dijo Durán Barba, como hablan los ecuatorianos, y ni siquiera se tomó el trabajo de traducirlo al porteño. Se le notaba practicada la frase, genial, pero muchas veces... ¿Qué te han hecho, Daniel? Es una frase, claro, de telenovela. No le salió con acento ecuatoriano porque se cuidó. De telenovela, porque, claro, no le sale el acento. Pero entonces yo no quiero discutir con Macri. Yo lo que estoy viendo es que hay una derecha en la Argentina, una derecha consciente, estratégica, que está preparando, está ilusionada de ganar. Hasta el domingo vamos a ver si eso ocurre. Yo sigo teniendo mucha confianza en que no va a ser así. Pero la confianza en ganar está apoyada en una idea que es el kirchnerismo es una especie de monstruo al que hay que separar, seccionar, para poder dominar el país. Entonces, ¿cómo lo van a separar? ¿Cómo van a intentar separarlo? Van a intentar diciendo, bueno, hay kirchneristas más o menos buenos, hay tipos que por guita hacen cualquier cosa, nosotros le pasamos la misma guita y ya está todo arreglado. Y pasa a hablar bien de nosotros. Y viene a TN y habla bien, o escribe, claro, Clarín, gente, yo mismo escribí en Clarín en otra época. Digo, la ilusión es... golpear lo que se considera una cabeza podrida del proyecto kirchnerista, que está muy radicada en qué, en el relato kirchnerista. Ajá. El relato kirchnerista, que es el relato que nos une a los países de América Latina, a Venezuela, por más que a Macri le dé urticaria, eso, a los escribas de Macri les da urticaria, ese relato antiimperialista, democrático, de autonomía de la política, de reparación social, de idea de cómo es la diferencia política a nivel mundial entre los que quieren un capitalismo cada vez más depredador, destructor de la naturaleza, destructor de las relaciones humanas, de la convivencia, y los que queremos desde distintos puntos de vista, porque esto no es una ideología, sino que es un gran impulso transformador que reconoce muchos orígenes ideológicos, los que queremos un mundo distinto, de paz, de laburo, ¿no? Entonces, a los que venimos divulgando eso, no nos, salvo que los que veremos, no nos van a dar ningún pero tipo de... Pero ahí está el que te han hecho, que pareces un panelista de 678, y es porque compartimos el relato con Scioli. Exacto, porque Scioli, porque claro, Scioli defendió el relato... Claro. El relato de estos años. Claro, pero bueno... Eso es lo que no le perdonan. Desde la negativización que han hecho las tapas de Clarín, de La Nación y demás... y los referentes de macrismo y de la oposición, no solo el macrismo, de 678, después es usarlo en contra de Scioli, digamos, ¿viste? Y es motivar, claro, la violencia. Pero también, es persecución. Hay que decirlo, ¿eh? Sí. Es violencia, y es persecución. No eso, falta algún claramente tarado en la calle que se cree eso. Y... Sí. Por eso, vamos a dar consejos sobre este último minuto del programa. No nos dejemos primero, no nos dejemos engañar cuando no estamos en la tapa del diario, porque estamos en la calle y existimos, y somos miles de tipos que existimos que no estemos en la tapa del diario. no nos dejemos engañar por los números, porque los números de la computadora las pone un tipo con dos teclas en una computadora, no somos nosotros. No nos dejemos engañar por los opositores, que mienten y dicen que van ganando cuando no van ganando, que mienten que dicen que van a hacer cosas buenas cuando van a hacer cosas malas. No nos dejemos engañar de que no podemos porque podemos.